Conducción, conducción, conducción, conducción. Walter Ray, Normalo, Normalo. Jorge Juárez, Mar, 20 horas. Por Mix Day, like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Happy birthday! Birthday, Percy! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Dale, Walter! Birthday, querido Walter! Happy birthday to you! Feliz cumpleaños para usted, señor. Bueno, muchas gracias. Por primera vez en la historia de nuestra... De la radiofonía. Y ahora mi versión. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, bueno, que los cumpla bien, Walterio, sí, que los cumpla estamos feliz. ¡Listo! ¡Malteada! Cantó Dios Pedro. Dios mío. Por primera vez en la historia de la radiofonía, Walterio cumple años al aire. Justo un día de radio. Un tipo que tiene 68 años de gracias, radio. Gracias. 68 años de radio. Hizo programas en zona norte, zona sur, zona este y zona oeste. Y Cava, totalmente, ¿no? Y capital. En Cava. Hizo, estuvo en las radios más importantes de. En el oeste nunca estuvo. Desde el 1100 del dial hasta el 0,5 estuvo. AM y FM. Fue uno de los fundadores de la radiofonía en la Argentina. Gracias por la... Y hoy cumple 50 y cuántos. Voy a decir 60, pero no. ¿50 y cuántos? 53 jóvenes años cumple Walterio. En el programa 199 de Frecuencia Metalera. Desde que estoy con el señor Juárez. Igual tu mejor época, boludo. Nos salteamos la época de la pandemia, no contamos esos programas. En la pandemia no lo contamos, no lo contamos. Pero bueno, no importa, pero tu mejor, mejor que no los hayan contado. Muy buenas noches, Norma López. Buenas noches, señor Enzo Paz. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, y ya estamos con el invitado también. Ahora, bueno. Che, antes de presentarlo, quiero decir... Que escuchamos a unos amigos que son de México. De México. Steel Wolves. Muy pronto los vamos a tener haciendo una nota acá, la verdad. ¿En vivo? Van a venir a hacer exclusivo. La nota. Y si no vienen, hablamos por teléfono. Si no vienen, hablamos por teléfono. ¿Cómo se llama la banda? Hablamos. Decime el nombre de la banda, Enzo. No puedo, me falta un cuarto de hora. Yo no puedo. Estoy bebiendo. Ah, me estás cargando. Puto. Yo escuché Steel Wolves, no sé, algo así. Steel Wolves. Ah, o sea, Wolves. Cero. Exactamente. Wolf. ¿Cómo? Wolves. No, ¿cómo es? Yo no sé Steel hablar. Wolf. Yo hablo. A ver, Normita, haz lo tuyo. Yo no fui. Silencio. Silencio en la sala. Mejor no hablar de ciertas cosas. Con el invitado al que ya vamos a presentar, así que después vamos a hablar de la conferencia de prensa de Indio. Un poco. Vamos a hablar de la fecha de Jezabel. Vamos a hablar a ver de qué hizo Walter el fin de semana. Nada. ¿Y cómo empezó su día? Trabajando. Y bueno, vamos a... No quedó otra. Lo empezó bien. Blanca, no, sí. Wolves. Ahora debo decirle. Después voy a agradecer. Bien llorón que es, bien voy llorón. Voy a agradecer. ¿Le parece que tengamos dos días de lluvia? Johnny ayer, usted hoy. ¿Me manda mensaje el chino de Zárate? Sí, a mí también me manda. Muy sí, feliz sí, cumpleaños, sí. Dice que te quiere mucho. Sí, sí. Que sos un buen pibe. ¿Qué estábamos hablando? De la lluvia. La lluvia. Según mi querida madre. Dijo que yo nací entre el 15 y el 16, apenas pasaba las 12 ya entrando. Ahí te encontraron el tacho afuera. Al 16, y era una tormenta esa noche terrible. O sea que, por desgracia, casi todos los años deben haber sido 2 o 3 años que no llovió para mi cumpleaños. O sea que más da sí. a mi pensar a ver. De que toda esa estructura que usted tiene... Sí. Sí. Es falsa. Es falsa. Solamente una, ¿cómo es que se llama? Una cáscara, una imagen para los demás. Para los demás, porque sí. Por dentro es un una osito nena. Tierno. Es una nena. No. Walterio es una nena. Bueno, loco, Vamos a arrancar con el programa formalmente. Programa número 199, ya dijimos. Sí. Hoy tenemos una nota con Dani Tesoriero, que ya está presente. Sí, en la segunda hora tenemos otra nota con la gente de Avernal. Así que, bueno, Walter, haz lo tuyo. Bueno, estamos comenzando el programa 199 de Frecuencia Metalera aquí en Mixtape Radio. El número es 11-27-95-8600, el que se quiera conectar. Y estamos, bueno, acá, por favor, preséntese al micrófono. Si quiere contarnos algo de su vida privada, colegio, club de fútbol. Boca Juniors. Si terminó la primaria. Muy bien. Situación judicial. Boca Juniors. No, no, no hablemos de situaciones judiciales. Basta, por favor. Nombre, apellido. Daniel Tesoriero. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cantante de qué banda? Cantante de Imperio. Ah, mire usted. No sabía yo. Bueno, lo fuiste. No, lo fuiste. Sí, lo vi varias veces. Lo vi en el teatrito. Lo vimos en Bursaco. También en el Amparo. En el evento del Amparo. Sí, sí. Sí, del también. Del año pasado. Ahí en el teatrito no, porque estaban en Estrella. Yo no saludaban a nadie, Dani, ese día. Antes de hablar. Yo no estaba ese día del teatrito, así que. Yo no sé nada. Antes de hablar del presente de la banda, hay una pregunta que siempre te quise hacer y yo creo que este es el. El momento justo. El momento justo, ¿no? Para ustedes, los que hoy son Imperio, los que quedaron en la banda, sí. ¿Cómo los afecta que en el ambiente les tiren? ¿Cómo puede ser Imperio y no hay ninguno original? No hay ninguno. Sabemos la desvinculación del último, por qué se dio. Todo ese tema no lo vamos a tocar porque es un tema hasta policial, claro, se podría decir. Extra musical. Claro, exactamente, extra musical. Entonces. A nosotros y a los que nos escuchan por ahí les importa saber a ustedes como banda, como la banda que lleva, como las personas que hoy llevan el estandarte de Imperio, ¿cómo los afecta todo lo que se dice? Vos lo sabés lo que se dicen. Que... Sí, no, la verdad no nos afecta. Yo puedo hablar por todos y por mí, ¿no? Porque por suerte la aceptación de la gente en su gran mayoría es positiva. Entonces creo que eso es lo que importa. A ver, yo creo en realidad, estoy convencido. Uno en estos casos, cuando va a verlos, por ahí, si tiene algún tipo de esa, una vez que empezaste a tocar. Suele haber prejuicios con bandas cuando hay cambios de integrantes, claro, exacto. O cambios de frontman, pero bueno, estamos en un país como Argentina que es común los cambios de integrantes. Tenemos muchas bandas reconocidas que mantienen un integrante original. Y aparte también hay un tema, claro. Hay un tema para mí, ¿no? Que es realmente basal, podría decir. La inconformidad del metalero argentino. Por ejemplo, si toca Orcas, estos no son Orcas, pero si toca la otra banda que también hace canciones de Orcas, y estos capaz que son un poquito más Orcas que Orcas. Viene Megadeth. Y se quejan porque hay juventud y la juventud no salta tanto como saltábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Siempre nos estamos claro, quejando por algo. Claro, pero qué mejor para la escena que la escena se renueve y aparezca gente nueva. Totalmente, pero ese es el tema. Nosotros, los metaleros ya más viejos, hablamos de que queremos cambios, hablamos de que queremos apertura, hablamos de que queremos juventud, pero cuando aparece, como que la rechazamos, palos, ¿no? En las ruedas. Y ponemos, y nos quejamos de todo, Y es algo particular quizás de cultural de la Argentina, de quejarse de todo, pero claro. Hay que ver el lado positivo. Estamos de las en Argentina. Cosas. Yo veo chicos chiquitos en el show de Megadeth y me pone contento porque, a ver, vos prendés hoy en día la televisión, los medios masivos, por ejemplo, ponés cualquier canal de noticias y te dicen a la tarde, vamos a la pausa, viste que te enfocan el obelisco, el cielo, te ponen el pronóstico de la temperatura. Y suena reggaetón de fondo, sí. A cualquier hora. Sí. Es lo que las sí. Compañías ponen plata para que se difunda. Exactamente. Ahora, ponés ese mismo canal a la madrugada, cuando no lo escucha nadie, y el sonidista que pone lo que se le canta, porque no hay nadie pagando. Y el otro día ponía a las 4 de la mañana, estaban pasando Megadeth, Ozzy, en un canal de noticias, que no lo voy a nombrar porque no viene al caso. Entonces, cuando se da la posibilidad de que gente nueva, chicos, se sumen al... No importa si conocen una canción de claro. Esa banda, un disco, o no sepa los nombres de los integrantes, pero ese pibe el día de mañana va a estar entre 10, 20 años, se va a saber, va a conocer y va a estar apoyando a las bandas de, que estén en ese momento en la escena. Igual yo soy un convencido. Yo tengo una cuestión, ¿no? Yo tengo varias cuestiones dentro de lo que es el metal, ¿no? Pero tengo una cuestión. Yo reniego mucho del metalero enciclopedista, ¿no? Del que se cree que es más metalero que yo porque se sabe el nombre del papá, del abuelo, del tío, del primer integrante de tal. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria hace muchos años, bueno, no muchos, muchos, pero muchos, y había, ponerle un chico que parecía con una mochila de Metallica, no sé, de los primeros años de la escuela, y venía de grandote, a ver, nombrame tres temas de esa banda, y lo empezaban a bardear. Lo que hoy en día se llama bullying, ¿no? Claro. Y el pobre pibe estaba empezando a escuchar Metallica, o sea, apoyalo. Lamentablemente, esa es la mentalidad que tenemos mucho, ¿no? De decir, porque sé mucho, soy más metalero que vos. Y yo reniego eso. Vos no necesitabas. Vos lo que tenés que tener es la pasión por esa música, sentirla y apoyarla, como vos decís. Y si viene la juventud, mejor. Ojo, a nosotros nos ha pasado, siempre cuento yo esta anécdota, nos ha pasado de ir a una fecha de una banda joven y sentirnos un poco como excluidos, porque no tocaran sí. Destrucción, sino por el hecho de el ambiente nos era encontramos muy en, joven. Claro, nos sentimos grandes. En el medio de todos los jóvenes, bailando, alentando a la banda. Y nosotros éramos tres, con Carlita Di Giuseppe. Y el Toto. Y el Toto, cuatro, perdón. Y nos encontramos en el medio de todo lo... Nosotros estábamos adelante escuchando otra banda. Cuando empieza esta banda, se arriman todos los jóvenes y empiezan, seguidores de la banda, ¿no? Empezaron a bailar, a cantar. Ojo, tenían como un ritual ya también, ¿eh? Claro. Se podría decir. Sí, sí. Y nosotros nos encontramos en el medio, cuatro personas grandes, y nos dijimos, nos miramos y dijimos, estamos sobrando. Así que nos hicimos a un lado porque nos sentimos, o sea... No estábamos acorde. Pero puede convivir todo eso. Claro. Recuerdo el recital, creo que había sido en River de Ozzy con Korn, que estaba tocando. No me acuerdo quién tocó primero, si Ozzy o Korn, pero era todo un público. Creo que Korn había tocado antes. Y era un público más joven. Sí, y cuando termina Korn. Cerraba Ozzy. Y cuando iba a tocar Ozzy, se iban todos los pibes, se fueron para atrás. Y todos los que fuimos a ver a Ozzy nos íbamos para adelante. Pero todo como que convivíamos. No. Y es que ese es el tema. Yo creo, más allá de que uno por ahí se sienta, entre comillas, como sapo de otro pozo en ciertos aspectos, está bueno y lo tiene que apoyar. Sí, Carlita. Y lo tiene que acompañar a eso. Lo tiene que acompañar porque si no, estamos siempre en la misma. Que vamos, nosotros renegamos de una cosa terrible, que bandas que tienen un 2, 3 o un disco, banda de pibes jóvenes que la rompen, toquen Destrucción o toquen alguna canción de Orcas o de Hermética para agitar a la gente. O sea, basta. O sea, de una vez por todas, cada uno haga su material y empujemos a esto y que venga la juventud y renueve. El día de mañana que dentro de 40 años haya otro Jorge, otro Walter acá hablando de esto también, porque si no... Sí. A mí nos tanto, morimos nosotros y no hay más nadie, ¿eh? Son como etapas de una banda. Gracias. O sea, cuando... Ah, y Norma también. Cuando sos pibe siempre sale a hacer covers, claro, y no. Después como que vas madurando, sí, en todo sentido, musicalmente también, y bueno, ya que te dan ganas, llega un momento que te dan ganas de hacer tus temas. ¿Cómo llegaste vos? Perdón, no. Sí, sí. Bueno. No, dale, vos tenías algo que decir. Bueno, vos después le preguntas esto. Yo estuvimos hablando de cambio de integrante, de las formaciones, de las bandas. ¿Cómo está formada actualmente Imperio? Actualmente Imperio está con Claudio Bocardo en guitarra, Marian Kay en teclados, Juan Pardo en el bajo y la incorporación más reciente es Ángel Cristaldo en batería. Bueno, y quien les habla en la voz. ¿Cómo? Mi pregunta justo iba a Walter, o sea, por ahí estuvo mejor que Walter, hiciera esa pregunta y ahora hablé yo. ¿Cómo llegaste vos a Imperio y desde hace cuánto estás en la banda? Yo llegué a Imperio, a ver, la banda se había separado por segunda vez cerca del año 2012, si no me equivoco. Y a mí me convoca Gustavo, el guitarrista, el fundador, el que ya no está más en la banda. Me convoca ya por el año, fines de 2015, si no me equivoco. Fines de 2015. Empezamos a armar material nuevo, a componer, él y yo, canciones. Sí. A grabar maquetas, demos. Y a empezar a rearmar una nueva formación. Porque la idea era resucitar a la banda que no existía hace años. Bueno, fue un proceso largo hasta que salimos a tocar a fines de 2019. Fue la primera fecha, mi debut en la banda. Después vino la pandemia. Claro. Así que fue debut y despedida. Y hubo que esperar 2 años más prácticamente para volver a presentarnos a fines de 2021, que fue un show importante que hicimos en el Teatro Woodstock con las voces de Rata Blanca. Y de ahí en más no paramos. Hasta el día de hoy. O sea, digamos, perdón ahí, Norma, ahora sigue. ¿Vos de dónde venías? Contanos un poco tu trayectoria anterior a Imperio. ¿Por qué la convocatoria? ¿De dónde conocías a los chicos? Déjame pensar. Bueno, yo canté en varias bandas, tanto de Lander como otras un poquito más conocidas. Mi proyecto, mi banda, la cual tuve muchos años, se llama Destino, con la cual tenemos varios demos, un EP, que hice muchas presentaciones. Es una banda de Zona Sur, siempre por el lado de Loma de Zamora, Drogué, por esos lados. Actualmente está justo de antes de la pandemia. Stand-by. Entró en stand-by, claro, pero hay proyectos, estamos en contacto, nos seguimos juntando, comiendo asados, los integrantes. Esas reuniones que, como de la cual va a salir algo próximamente, claro. Y quedaron muchos temas y hay como para grabar un disco. Quedó pendiente el disco porque tenemos un EP, producción independiente, calidad disco, pero es un EP de 5 tracks. Sí. Y está la idea de hacer el disco, que es un proyecto de acá a los próximos años. Esperemos que no sea muy lejano. Bueno, Destino es mi proyecto principal personal que fundé yo. Después canté varios años en la banda solista de Adrián Subotowski, guitarrista Adrián Subotowski, Odisea. Estuve el año 2006 con él. Después estuve entre el 2002, hasta el 2010 y 2013. Hicimos un montón de shows, grabamos canciones, videos ahí en las redes de todo. ¿Qué más? Estuve Mala Medicina, la banda del Negro Sánchez de Rata Blanca. Sí. Con el Negro grabé un EP. Hicimos algunos shows, no muchos, pero hicimos algunos shows. Después, cuando yo me fui, fue lo que forzó a que él sea cantante. Claro. O sea, por mi culpa, él fue cantante. Claro, yo lo empujé a ser cantante. Bueno, y compuse con él varias canciones, de las cuales yo no grabé, que después formaron parte del disco que grabó el último Mala Medicina. Lo compuse con él, no sé si la mitad, pero varias canciones las compuse con él. Y después de Mala Medicina estuve Mark I, la banda legendaria de metal, sí, que había sí. cantado Claudio Connor hace muchos años. Claro. Fabián Espataro. Con Fabián Espataro, exactamente. Richie Siebenberg en guitarra, que era el guitarrista original de Mark I, y de Vago, también. Que estaban en Vago con Espataro, sí. y con Norberto Rodríguez en Vago. Y Walter Armada en bajo, el bajista original de Mark I. Ahí ya estoy por 2016, más o menos, así que. Estás ya, ahí. Ya estoy cerca de la puerta de Imperio. Claro, Imperio. Después tuve participaciones, invitaciones hice con muchas bandas, de power metal, de heavy. Tuve proyectos míos también que quedaron en el camino. Tengo también un proyecto, una banda de covers que se llama Racing, que lo hacemos por diversión, que tocamos sí. cada tanto. Hicimos 3-4 shows, el último hace un año. Yeah. Y bueno, creo que no me olvido de nada. Ahí. Invitaciones, bueno, hice unos cuantos shows con Emblema. La banda de Tributo Rata, sí, con las voces sí, de Rata. Sí. Y bueno, seguro hay algo más que no me acuerdo, pero. Pero en algún momento creo que va a salir. Lo que nombré, lo más. Lo más relevante. Fundamental. Sí, lo más serio, digo. Vuelvo un poquito atrás. Cuando te convocaron, sí. Vos dijiste que vos componías también, compartías la composición de los temas. Hoy por hoy. ¿Los haces vos a los de Imperio o lo hacen en conjunto? No, en realidad yo compuse muchas canciones en mis proyectos. Cuando llegué a Imperio yo llegué y ya había material compuesto. Inclusive había varios temas que eran temas viejos, que nunca se habían grabado, ideas viejas, letras viejas. Yo no compuse canciones en el disco que grabé, que es Su Mágico Elixir, que es el último disco de Imperio. Pero sí, por supuesto, le puse mi impronta. Primero porque a todo músico, iba a decir todo cantante, pero a todo músico le gusta ponerle su onda y por cuestiones de comodidad también, porque a vos te pasan, por ejemplo, una melodía vocal, te dicen cantalo así y quizás vos te sentís más cómodo cantándolo de otra manera, bueno, y ahí surge el trabajo en equipo y de ir adaptando las canciones a la voz de uno, ¿no? Sí. Y en las letras alguna que otra cosita mínima, pero compositor en este disco no, interpretación sí. Y en base a esto... ¿Tienen pensado ustedes en algún momento próximo un disco nuevo? Estamos componiendo material nuevo. Tenemos alguna que otra canción, un par de canciones, así que es la idea. En estos días hicieron una nueva versión de, bueno, de una canción, después la vamos a escuchar, salió un video líric. Sí. ¿Piensan seguir con esa línea? También, eso no para un disco, eso fue para las redes más que nada, sí. Porque pasa mucho que estos años tocando, a ver, primero, lo que hablábamos un rato, del cambio de formación que fue importante, cambio de cantante que es importante. Yo inclusive como cantante reconozco que cualquier banda que yo escucho veo que el cantante principal lo cambian y te llama la atención, decís, ¿qué onda? Bueno, hubo muy buena aceptación, pero nos pasa de gente que nos va a ver o que nos escribe en las redes que nos piden versiones con la formación actual, o más particularmente con mi voz, para ver qué onda, porque por curiosidad o porque les gustaría escuchar con la, claro, con la voz actual. Bueno, de ahí surgió la idea de que nos vienen pidiendo ya hace como 2-3 años o de antes de la cuarentena. Y estuvimos grabando algunas versiones que están ahí guardadas en el estudio y decidimos sacar a la luz hace poquito esta, que la terminamos de mezclar, que es Maleficio, con un video líric, y hay un par más, hay que en cualquier momento van a salir. No van a formar parte de un, al menos no está decidido, de un disco nuevo. Quizás alguna puede entrar como bonus track en un disco nuevo, pero la idea es que un disco nuevo sea con canciones 100% o 99% nuevas. Bien. Con respecto a lo que se viene, ¿tienen ya programadas fechas para este año? Sí, tenemos varias. Si busco el machete de acá, te las digo. En realidad, ¿cómo no? Arrancamos vamos a seguir. Vamos entonces. Diciendo, arrancamos, sí, a tocar hace... Este año, ¿cómo vino? Hace unos días arrancamos, sí, tocamos en... ¿Marquí? En el Marquí, exactamente. Marquí. Ahí está. Gracias. En Marquí con Volver al Origen, fue la primera, sí, fecha que hicimos, que fue el día 6 de abril. Sí. Estuvo muy buena la convocatoria, muy buena la fecha. Acá cerquita, ¿entendido, no? Si no me ubico, sí, si no me ubico mal, es por acá, sí, cerquita. Sí, cerca, en Escalabrino, bueno, Ortiga, el 600. Tuvimos 6, 6. Ahora le cambiaron, 666. ¿No? No, pero le cambiaron, me parece. Es más marketinero el 666. Sí. Claro. Claro. No sé qué pasó ahí, pero le tuvieron que había cambiar. Había otro lugar que era 666, 666, ¿no? ¿Cuál era? Otro lugar que tocaba Manda, era... No, el Teatrito, ¿cuál era? Había otro que decía... No. Yo no, la única, el único que la dirección... Sarmiento, no sé cuánto es el Teatrito. Y después capaz, viene una que se canceló en Chivilcoy. Claro, acá está, acá encontré el ahí flyer. Está, claro, ahí estamos, ahí estamos. Teníamos una fecha en Chivilcoy que era... El 24. Era el 13. Ah, el 13. Era el sábado 13 de abril. Como ya se veía viendo que el clima no iba a acompañar... Ayudar. Se pasó, bueno, la gente de Tehuelches, los motoqueros allá de Chivilcoy, que organizan esta movida, decidieron postergarlo para dos fines después. Así que sería ahora el sábado 27 de abril. Dentro de un par de sábados, si no me falla la, sí, el machete, el calendario mental. El último fin de semana del mes. Exactamente. Bueno, lo leo ya que estoy. El machete. Dale, es sí, el, sí, sí, Verdad de Esparia, es Fatigado. Exactamente, sí, junto a Verdad de Esparia, Fatigados, La Rastrojera, Liberados del Mal. Y bueno, Fatigados, que vamos con ellos acá. También, ¿no? Sí, y hay otra banda, No Voy a Cambiar y Killig. Ah. Son las bandas, bueno, allá en las redes pueden encontrar toda la info de cómo acercarse. Eso es en Chivilcoy. En Chivilcoy el sábado 27 de abril. Después, bueno, en mayo, un mes sabático. Pero ese mes lo van a usar para empezar a trabajar todo el material nuevo. Exactamente. En mayo vamos a seguir trabajando a puertas cerradas, trabajando canciones nuevas, ensayando, preparando. Estamos con un nuevo batero que está obviamente preparando la lista de temas. Él ya tiene una lista importante que venimos ensayando y presentamos la pasada de Marquí, pero... La idea es que lo vaya sumando más temas y ensayarlos con él, así que mayo va a ser para trabajar eso. Y después, recién en el mes de junio. Casi a fin de mes. Casi a fin de mes, sí, exactamente. El sábado 29 de junio, en el Teatro El Refugio de Banfield. Sí. Una fecha con Patán y Black Moon. Tenemos. El Teatro de Banfield, un lugar que estuvo a punto de cerrar durante la pandemia. Sí, que cerró, fue salvado. Cerró, le pusieron el cartel de, sí, alquiler todo y ahora volvió. ¿Qué volvió? ¿Con los mismos, claro, dueños? ¿Tiene alguien idea? Creo que la misma gente. Sí, sí. Que se ayudó mucho para que, sí, para que lo vuelvan a abrir. Lo vuelvan a abrir. Hubo una ayuda, sí, comunitaria con todo el... Sí, creo que el municipio también colaboró. También, sí, una ayuda, un empuje político también. Muy lindo lugar, a mí me, sí, gusta. Sí, sí, la verdad está bien ubicado, digamos, está ahí a 3 cuadras de la estación, de Banfield. Sí. Sobre Maipú, claro, sobre Maipú, en la calle central. Tenés varios colectivos, todo, si es temprano. Y en zona sur, ahí del municipio de Loma de Zamora, la calle más importante es Maipú. ¿Qué me va a decir? ¿La Prida? No jodá, es Maipú la calle más importante. Bueno, no sé, qué sé yo. Norma, no... vos querés leer algo de ahí. Claro, ¿o no? No sé. Hay saludos, hay saludos de los guardianes ciegos, de Carlita, acá para el niño. Sí. Y para vos, Walter. Gracias. Un feliz cumpleaños. Aquí saluda. Ahí. Y saludar a los guardianes. Porque aparte de salir por todos esos lugares que están ahí escritos, estamos saliendo ahora tomamos la decisión de las notas, transmitirlas en vivo también por el Instagram de Frecuencia Metalera. Sí. O sea, cuando más difusión tengamos, mejor. Aparte tenemos un montón de repetidoras. Después las vamos a decir. Las vamos Norma las tiene anotadas por ahí. Obvio que las tengo. Y Walter dice, Stulik. ¿Está en vivo? Ahí. Sí, me mandó temprano. Temprano, ahí me mandó saludos. Muy bien. ¿Quién más? Y después también tenés otra fecha más en julio. Hay una más en julio, en la ciudad de La Plata. Viernes 12 de julio, junto a una banda de allá que se llama Under Rock. Viernes 12 de julio, sí. ¿En qué lugar de La Plata? ¿Tenés ahí a mano o no? Calle 45, entre 8 y 9. 45. ¿De la plaza? De, ¿y 45 cerca de...? Cerca de la municipalidad. Sí, cerca de la municipalidad. Sí, no tengo a mucha, 5 cuadras. No tengo mucha info. A 5 o 6 cuadras de la municipalidad. No tengo mucha info, pero había otros flyers que se están haciendo. Creo que tocó Cabral en estos días en el mismo lugar también. Pero no sé. Se hacen fechas metales. A la Plata no fui. Fui una sola vez a una fecha que había en la Plaza Italia. Claro. ¿Y cómo...? Y después nunca más. Claro. ¿Cómo viene...? ¿Se puede decir un poquito cómo viene este nuevo material...? ¿Siguen con la misma impronta de lo que vienen haciendo o tienen algún cambio? En realidad hay poquito nuevo material. Estamos trabajando ideas. Hay un par de canciones, pero hay poquito. Pero la idea es mantener la línea. Mantener la línea. Obviamente va a haber un cambio. Es una nueva formación. Va a haber un cambio. Se va a notar un cambio. Pero a la vez respetando la esencia de la banda, que es lo que la gente siempre te pide. ¿Y tienen pensado en hacer un video en promoción de algún tema? Que tienen poquito material. No, pero se van a venir video lyrics y bueno, la idea es cuando salga el disco, más adelante, después que salga el disco nuevo, esto es a largo plazo, ¿no? Porque está recién en proceso de composición. Pero cuando esté el disco, sí, hacer un videoclip del disco. ¿Sabes por qué te pregunta eso? Yo te voy a decir por qué te pregunta. Porque ella quiere actuar en un videoclip. Claro. Ah, bueno. Ella quiere ser actriz de videoclips. Y en realidad quiere que vayamos los dos a actuar. Pero en realidad los cuatro. Vienen al casting. Claro. Claro. Ahí está. El que entra, entra. No, pregunto porque uno debe hacer esas preguntas también. Si bien están en un proceso de material, está bueno también tener la información antes de que la tenga otro. Aparte, hoy en día con las redes sociales, todo lo que es audiovisual suma un montón. Nosotros nos pasa, te das cuenta que capaz que subís una canción en audio, con no sé, con la tapa del disco, y tenés 1000 reproducciones, y lo subís con un video, con un video lírico, y de golpe son 10.000, claro. 50.000, suma un montón. Suma un montón que es el video. Es algo que desde que salieron los streaming... A muchas bandas les sirvió. Les sirvió muchísimo. El tema de la pandemia, que no se podía salir a tocar. Hoy el tema de la difusión por redes, ojo, y no solamente por YouTube o por Facebook o por Instagram, hoy tenés un montón de redes que realmente suman y suman para el funcionamiento de las bandas, que si no las usás es porque vivís en otro planeta, o sea... Hace 2 años... ¿Qué pasó? Nosotros estábamos yendo a la casa de Jess y Manu, que hace... Cuando nos dieron el flyer en la mano, se realizaba el cumpleaños de Walter ahí, y nos emocionamos cuando nos dieron un flyer, como un volante. Tocaba, una fecha que se estaba por hacer ese sábado, y la verdad que nos sorprendió y nos emocionó. Porque si hoy no se ve tanto. Exacto. Si bien hoy por hoy las redes ayudan un montón, pero que todavía exista eso. Sí. Es algo... Está buenísimo. A mí me encanta. Yo era de los que salía a pegar con engrudo. Los afiches. Afiches, fotocopiados. Nosotros, Frecuencia Metalera. Claro. Siempre que vamos, buscamos para repartir, para dejar acá en el programa. Siempre. Lo mismo que los CD. Ahora estuvimos sacando Cuervo Record. Que estuvo sacando los CDs. Y la gente te sigue pidiendo. O es más, hace un rato venía viajando y me escribe una persona pidiéndome el disco físico. O sea, te lo siguen pidiendo. Es que los nostálgicos... ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No salió físico todo. La idea es sacar una tirada, aunque sea pequeña, física, pero hacerlo. Está subido a Spotify, a YouTube. Está en más de 40 plataformas, Spotify, YouTube, YouTube Music, etcétera, que no me acuerdo los nombres. Pero están 40 y pico de plataformas. Sí, hay un montón ahora. Sí, hay un montón. Bueno, si querés sacar físico, Walter tiene un amigo, el Cuervo Record. El Cuervito. Bueno, después Walter te hace el contacto. Hoy el Cuervo Luis Sarmiento Ponza. Luis Sarmiento Ponza también. Hoy el Cuervito iba a venir, pero la verdad que viene agotado. Iba a venir mucha gente, al final no vino nadie. El Cuervito es el maricón, mirá, no lo quiero más. Pero usted, porque usted es maricón y hace llover todo, por eso no viene nadie. Saban vino, iba a venir Saban y no vino. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Oh. Después de la fecha de julio, ¿qué esperan? ¿Cómo esperan ustedes que siga el año? ¿Con más fechas? ¿Con? En realidad nosotros siempre solemos tocar bastante seguido. Hacemos varios shows por año, tanto de producción propia como lugares que nos llaman o contrataciones, como le quieran llamar. Pero sí, estamos siempre a la expectativa de cuando suena el teléfono y evaluar las propuestas, por suerte. Hubo propuestas también para ir al interior, al exterior, que también se están analizando, a otros países, en una de esas. Desde que estabas vos como cantante, nunca fueron todavía, siempre tocaron en el... El año pasado hicimos una gira por el interior, fuimos a la gira del Pachahuasi. Cerramos los tres shows. Estuvimos, déjame pensar, en Río Negro, Neuquén. Tocamos en la ciudad de Planicie Banderita, en Villa Langostura y en El Bolsón, si no me equivoco. Y bueno, estuvo muy bueno esa gira. Eso fue el año pasado. Hace un año, sí. Terrible, muy bueno eso. Del tema del interior y demás. Aparte la gente. Sí, la gente está como esperando que vaya la banda de acá, ¿no? Fue emocionante porque. A ver, había shows que había mucha gente, otras que había poca gente, sí. ¿No? Pero la gente que está ahí, sea poca o mucha, fiel. Gente que te agradecía, gente que lloraba. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Claro. Siendo de Boca, se me pone la piel de gallina. Gente que lloraba, que te decía gracias por venir, o que acá no viene nadie, no viene casi nadie. Y bien. Vienen, te abrazan. Es genial, o sea, te llena el alma, digamos. Sí, no, obviamente. Es una satisfacción muy buena. Parece que no, pero hay mucho metalero que está esperando poder que bandas de acá vayan a tocar. Cantaban las canciones, todo, impresionante. Sí, impresionante. Sí, la verdad que... Y después, digamos, después está lo otro, ¿no? También del tema de que la crítica, que hay muchos que viajan, se gastan fortuna para ver una banda que viene de afuera y no son capaces de venir, no sé, a un Furia, como claro. El otro día en Zárate. Claro. Como dijo Gaby Sisti, apoyen las bandas nacionales. Sí, y aparte la diferencia de costos, porque las bandas internacionales no, que obviamente suenan bien, hay buen sonido, suenan bien las bandas, pero vas a ver una banda de acá y quizás lo que te sale una birra te sale la entrada. Pero sí, pero el año pasado... Hay lugares donde sí, la birra está más cara que la entrada. Es verdad. Hay lugares donde la birra y no queremos dar nombre porque sí. Después sí. No nos dejan entrar. Sí, no queremos decir el... Claro, no te la van a vender, la birra. Pero lamentablemente después también critican. Dicen, ¿cómo una banda de acá va a cobrar eso? Y, loco... Están a nivel... Hoy en día no hay bandas, digamos... Nosotros acá lo decimos siempre. Hoy en día hay un nivel de banda muy grande en la Argentina que están a la altura de cualquiera que venga de afuera. Que lo único que tienen es el nombre y que vienen de... Bueno, no vamos a hablar de las bandas ya consagradas. El nombre y el sonido que traen. De las más nuevas, digamos, ¿no? No hablemos ni de Mega de que está tocando hoy, no hablemos ni de Maiden que viene, no hablemos... qué sé yo, de Judas, no hablemos. Hablemos de otro tipo de bandas que, no sé, que hay muchas bandas de acá que están empezando a hacer soporte y la gente se empieza a dar cuenta que no hay diferencia entre uno y otro. Te lo pueden pinchar al sonido o pedirte que no use los equipos de ellos de última. Pero yo creo que acá hay muchas El nivel bandas. De los músicos es muy bueno. Sí, la diferencia es que acá sí, el músico sí. llega a la casa después y se va el otro día a laburar a la Ese mañana. Ese es claro. el problema. Claro. Y el otro está toda la semana tocando. Claro. Aparte hay un tema. Yo estoy convencido. Cualquiera de las bandas de acá que son invitadas a hacer soporte de las bandas internacionales usan los mismos equipos y sonaron hasta mejor que las bandas internacionales. Y hasta hubo casos de bandas nacionales que le prestan, no voy a dar nombre, le prestan el ampli al guitarrista de la banda internacional sí, porque internacional. Le dice, ah, qué bueno que está el ampli. Y termina tocando claro. con equipamiento del músico de acá. O sea que tan equivocado y claro. tan errado no está el músico no, de acá. No, olvídate, no. Aparte, vamos también a una realidad, que hay muchos músicos que están equipados hace muchos años acá en Argentina. Con equipos que hoy en día serían incomprables. Exactamente. Y que capaz que ellos allá no lo llegaron a tener para... Entonces ven eso y dicen... El ambiente... Perdón. Sí. Dice... No trajo los lentes. No. Dice algo. Hago chinito. Ahí está. Dice Walricelli. Walricelli, de los Guardianes Ciegos. Ahí está. Ah, mirá. Sí, ahí está. También estaban conectados como los Guardianes Ciegos. Grosso, Dani, uno de los mejores cantantes de estas tierras. Muchas gracias, te mando un gran abrazo. Pero es el tío, Wal, es el tío. Dice que después te paga. Ahí está, después le transfiere. Claro, pasarle el alias. Ahí está. Bueno, volviendo a lo que es Imperio. Sí. Dijiste, todos los temas que has estado grabando hasta ahora eran todos temas que ya estaban en la banda, temas viejos. Ahora están enfocándose a nuevos temas, tienen poquito material, pero van con una impronta nueva. ¿Esos temas es por ustedes, por vos? ¿Cómo los compusieron? Se van armando en conjunto, democráticamente. Surge como en muchas bandas, que trae una idea, una base, el guitarrista, a ver qué podemos componer sobre esto, esta melodía, y es entre todos, pero obviamente respetando, como te decía antes, la esencia y el sonido de la banda, el estilo. El estilo de la banda. En lo que es el tema de las plataformas Walter y demás, ríe. ¿No? En la. Perdón, lo que, Walter. Que están hoy en día, como decís vos, subidos en todos lados y demás. ¿Cómo encuentran a la banda? ¿Cómo es? ¿Es Imperio solamente? ¿Cómo lo ubican en las redes? Bueno, a ver, déjame hacer memoria. Imperio-metal es en Instagram. Bueno, si lo buscas por la web, el Facebook es facebook.com/imperio página oficial. O lo pueden encontrar buscando ahí con la lupita como Imperio Metal. Sí. Te van a aparecer, no sé, un montón. Pero bueno, con el logo ahí lo encontrás. Siempre tienen el logo como, claro, como sí, perfil. Sí, el logo con fondo negro como para que se identifique. Bueno, YouTube, buscás también Imperio Oficial. Quizás la manera más fácil es buscar el último disco, poner Imperio, su mágico elixir, disco completo. Sí. Y te va a aparecer, hay mucha gente que lo resube, porque lo resuben de otros lados. Buscás el posteo que diga Imperio Oficial y ahí entras y vas a encontrar un montón de material, videos de shows en vivo, video lyrics, etc. El tema de los shows en vivo, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Se los hacen la gente que los va a ver? ¿O tienen alguien que dice, bueno, che, este video está bueno, este lo subimos, este no? ¿Cómo manejan eso? Sí, decidimos entre nosotros, pero muchas veces nos ha pasado de ir a shows que no hubo una previsión de filmar ni nada, y nos manda la gente algo de buena calidad y decimos, esto está buenísimo. Claro, o algún medio nos manda, nos etiqueta, lo compartimos. Y otras veces, gente, amigos o gente allegada nuestra o del equipo nuestro, se encarga de filmar especialmente cuando va a ser un evento que va a estar copado. Claro. Y bueno, después elegimos y subimos. Dani, el tiempo lamentablemente es tirano, nos aprieta. Vamos a redondear un toque de nuevo. La fecha más próxima... Esperá, lo tengo yo acá, la más próxima. No tengo... Sábado 27 de abril. El 27 de abril. En Chivilcoy. En Chivilcoy. Y sábado 29 de julio, falta bastante, sí. Teatro El Refugio de Banfield junto a Patán y Black Moon. Pregunta, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Las entradas para el evento de Chivilcoy mediante el Instagram, y ahí se comunican con la producción de Tehuelches, que son los motoqueros que organizan el evento allá. ¿Ustedes no venden? No vendemos. Y la del Teatro Refugio de Banfield, sí, mediante las redes de Imperio. Muy bien. Entonces. Dani, profundamente gracias. Agradecido que te hayas venido de Lomas hasta acá. A ustedes. Las puertas, bueno, siempre hay, cada uno tenemos un latiguito, claro. ¿Viste? Lo que necesites de Frecuencia Metalera y esté en nuestras manos, contá con eso. Difusión, comentarnos alguna nota. De hecho, a veces te sale alguna fecha, nos mandás un pequeño audio presentando la fecha, nosotros buenísimo. Lo pasamos al aire. El flyer. Los flyers los compartimos en nuestras redes. Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas, bueno, para todas las bandas, justamente bueno, para eso. Y están invitados ustedes a los shows que sean, las puertas abiertas. Gracias. Un millón de gracias. Vamos a cerrar ustedes. La nota, no? Corazón, escuchando Maleficio, la versión reversionada ahora 2024. Y después volvemos. Saluden a Daniel Panzardi que está. Saludo, Dani Panzardi, amigo de Razas de la Noche.

Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Norma, ¿puedes firmar, por favor? Espera un poco, un poquito. Oh, canta el micrófono, no, canta el micrófono, no, si vas a cantar, Dios, ¿eh? Dios. Happy, happy, mucha happy para ti. No. Ah, no, así no era. Ponelo en... Perdón. No. ¡Feliz cumpleaños, Walter! Vamos, también vamos a transmitir en Instagram el cumpleaños de Walter. Muy bien. Nosotros, dijo él. Sí. Nosotros... Espere, todavía no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Silencio mientras esperamos? Sí, no sé. ¡Cri, cri! Ahí está. Hagamos así, un cri, cri. Un cri, cri. ¿Usted quiere que yo lo firme en vivo? Por supuesto, porque esto es un hecho, de... Histórico es esto. Claro, vamos a firmarle en vivo al Jorge Juárez. Esto que le hizo esta torta. A ver, esa torta. Esto es un hecho... Es un hecho que muy pocas veces se ha dado. Muy pocas veces he visto en la televisión. Claro, entonces hoy estamos acá festejando el cumpleaños de Walter. Yo tengo que decir una cosa al respecto. Siempre me preguntan y me dicen, ¿Walter es un buen tipo? ¡No! ¡Es un flor de hijo de puta! Esa es mi respuesta. Eso es lo que le estaba diciendo. Es un flor de hijo de puta, pero es un muy buen amigo. Entonces con eso... soluciona todo la otra hija de putés que tiene. ¿Yo? Y la mamá es una santa, yo doy fe, la conozco a la señora. Yo lo que quiero decir, les prometo que voy a cambiar el video de presentación porque me dijeron todos los programas igual, con la calavera esa, así que voy a hacer otro en algún momento. ¿Voy a ser hijo de puta? Mirá, decile al que te dice eso que venga y me diga a mí, lo que hago a trompada, que se ponga a laburar, hijo de mil puta. Pero bueno, eso es así. ¿Viste? Pero ahora hubo otro. ¿No viste que hubo otra ahora? Hoy sí, dije dos. No, no lo podía ver allá, no tengo señal. Bueno, pero estoy. pagá el cable. No, el señor Enzo Paz está ahí en cámara y no sabe qué decir. Bueno, listo, está bien. Sí. Me agarraron en pelotas, boludo. No, bueno. Me agarraron en pelotas. Pero por lo menos decirle sopló la vela, algo. Bueno, no, vamos. Qué respetuoso. qué irreverente. Qué atropello a la razón. Qué atropello. Primero, nos olvidamos de traer el... ¿Qué? La vela. Así que esta no la podés soplar al aire, la soplás después. Vamos a usar un encendedor. Enfoca a Norma López. Bueno, acá todos te están diciendo feliz cumpleaños. Todo. Ahora después leemos. Sí. Yo no quiero decir para no olvidarme de nadie, pero de los saludos que tuve, que siguen llegando. Alta torta que te hice, Gil. Ni tu mamá te hizo una torta tan rica. No, me hicieron torta ¿viste? Porque no iba a estar en casa. Yo conozco tu lado oscuro, tu lado... ¿Que le miraste el orto? Justo un día que... Zara, me estoy quemando la concha de la lora. Bueno, no me gastes el lado, pará. Sí, sí. Conozco tu lado sensible. No, mentira. Bien de puto. Sí, sé que un día dijiste lo cuánto que me querés. Así que, mentira, amigo mío... yo nunca dije nada. Sí, yo nunca dije nada. Así que sé que no tenés esa carcasa, para mí no existe. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad. Y ahora vamos a comer. La verdad, Walter, que tengas un muy feliz cumpleaños. Gracias, que gracias. Se te cumplan todos tus deseos. Que tus hijos y tu mamá y tus hermanos y tus sobrinos estén todos bien. Y que vos, eso haga que vos estés bien también, loco. ¿Sabés lo que te queremos? Hijo de puta y todo, te queremos igual. Sí. Así que sos vos, ya te lo dije más de una vez, sos parte de nuestra familia. Es más, cuando mis hijos vean este video, que hice una torta yo, me van a reputear mi hija. A tu hijo no le hace no le hace a nadie, claro. Pero a ese viejo puto sí. Sí, loco. Muchísimas gracias. Y la verdad que se tenía que dar así, ¿no? Sí. Programa 199, la primera vez en vivo cumplir un año, de unos tantos años que ya, tengo y que se venga ya los 200 con este trío, vamos a decir que trío, que sí, la verdad, trío ya. La verdad. Así que bueno, no piensen mal, ¿eh? Ahora Walter va a soplarme la vela. Y después vamos a cortar la torta, Anelita. Sí. Y después ya ponemos un... Hermosa esa tortita. Ponemos un feliz tema de... Bueno, cualquier gracias, tema de lo que están ahí, menos el de Avernal, el que haya, lo pasamos. Estamos esperando que llegue también la gente. Así que bueno, le vamos a cantar el feliz... cafecito, dice. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Después vemos, ahí va. Happy Big, que los cumpla feliz. Gracias. Que los cumpla feliz. Muchísimas que los cumpla feliz. Que los cumpla, que los cumpla feliz. Muy bien. Sopla. Vamos. Y ahora cortá la torta. Acá, empiezo por acá. Donde tú quieras, es tu torta. Me parece que era para nosotros, voy abajo. Bueno. Y ahí está. Saluditos. Y hacemos. ¿Quién está ahí? Y nos estamos viendo. ¿Quién está? ¿Quién está saludando? No se vayan, que ahora viene bueno. Otra. ¿Quién estaba ahí? En vivo. Otra vez se le cae. Hay un montón en vivo. Toma, pásale al señor Paz. Al señor Paz. Va a tirar la servilleta que si querés. La volvemos a usar, ¿eh? Thank you. Está. Bueno. ¿Ya volvimos? Estamos al aire después del corte. Estamos comiendo torta mientras escuchábamos música. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y mientras estábamos ya llegó el próximo invitado. Sí. Pero antes de... ¿Qué pasó el fin de semana? Antes de presentarlo... Sí. Tenemos que hablar de dos cosas. Primero. De la conferencia de prensa de Indios del jueves en Gear Music Club. Sí. Donde, bueno, presentaron el video, un video nuevo. El video oficial de... De uno de los temas mundo. Del disco Mundo y Mundo. De Mundo y Mundo. Mundo, tema del nuevo disco que se llama el nuevo disco. Inmundo. Ah, no. No, se llama. ¿Vieron? Ultimatum. Ah, Ultimatum. Ah. Ahí está. En este video, sí. Presten mucha atención. Esto es una cosa que solamente Norma vio, ¿eh? Los seguidores de Indios. Y me gustaría que, a ver si alguno. Epa. Que lo haya visto. Lo pueda agarrar y decir, mandarnos un mensaje ya al 11 27 95 86 00 y díganme qué es lo que encuentran más allá de toda la escenografía, la vestimenta, la letra. En el video. Algo puntual, algo que... Viene acompañando... Pero dale una pista. Y sobre el monje. Ahí está. Es más, el que acierte se gana un beso de Walter, que hoy cumplió 59 años. Y dale con... Sépanlo. No, está terrible. Nadie lo vio. Y lo iba a decir en el momento, pero bueno, se terminó la conferencia de prensa. Pero, ¿qué pasó? Resulta que llegamos a la conferencia de prensa. ¿Quién era el animador y el presentador de la conferencia de prensa? Norma López. No sé por qué no fui yo. Sí, ya sé, no te presenté. Norma López, la pusieron ahí a laburar, Entonces, bueno, cosas que hacemos habitualmente entre los dos. Debuté como oradora. O sea, mi pequeño estudio de... Sirvió de algo. O sea que usted estaba ahí, ahora le toca tal, preguntar. Sí, iba, hizo la presentación. Hizo la presentación de los músicos, bueno. Sí. Y entonces el trabajo que habitualmente hacemos entre los dos, bien. Lo tuve que hacer yo solo, como siempre, que el burro laburando. Claro. Ahí nos llevamos la sorpresa, escuchamos una banda que se llama Leila Harlack, que son jovencitos, muy jovencitos, hicieron algunos covers de punk rock, hicieron algunas canciones propias. Ay, loco, ¿con qué? Ay, ¿con qué? La verdad, nos sorprendieron. Un trío. Sí. Una nena bajo y voz y dos, un guitarrista y batería. Y baterista. Dos chicos, la verdad, muy, muy buenos. Hard rock. No, tenían hard rock, hacían pan rock también. Fue un variado. La verdad, hicieron, ¿qué quieren escuchar? Esta, ta, espectacular. Y también estuvieron los amigos de Fatigado, Carlitos ahí al frente, como siempre. Acompañando a los amigos de Indios. Y después el fin de semana, el sábado... Que llovía sobre tu corazón, que vos no saliste a ningún lado. Walter, cumpliste 53 años, loco. A ver si empezás a salir los fines de semana. Hay que laburar, boludo. Pudimos ir a cubrir... Me olvidé de esa fecha. A Jezabel. Yo me olvidé de esa fecha. Los chicos de Jackson... Sí. Jason. En realidad no, era Ariel Ranieri. Ariel Ranieri y los Tsunami. Que está tirando ahí, que quiere volver con Jason. Estuvo Martín Paz, estuvo el Pulpo. Y bueno, estuvo él y ya está. La verdad es que muy lindo show. La pasamos... El lugar está bueno, suena bien, ¿viste? ¿Presentaron temas nuevos, Jezabel? Jezabel presentaron temas del disco nuevo. Claro. Presentaron temas del disco nuevo, así que bueno. ¿Que también lo sacó quién? El Cuervo se ha metido en todos lados, loco. Así que bueno, Walter. Que de hecho, quien quiera comprar los CD de... Indios. Azeroth. De Azeroth. De Jezabel. De Helker. ¿Quién más? Búsquenlo al Cuervo. El Cuervo tiene la reedición de... Ah, sí, de... De visceral. De visceral, que es doble. Dios que mío. Es doble, que es una locura. Dios mío. Dios mío. Yo lo tengo, yo bueno, lo tengo. Calma, calma. Así que. Calma. Búsquenlo. Ahí. No los va a defraudar. Bueno, y después siguiendo... le pedimos la cometa al cuervo. Sí, vamos, vamos. No, no, no. La verdad es que está terrible. Así Walter, tengo la suerte de tener los tres CD de visceral. Y ya está. Y se me hace piel de gallina. Se me hace sí, piel eso de porque gallina. Soy hincha de River. No, no soy hincha de River, soy hincha bueno. de Bueno, ¿con quién estamos, Walter? Haz lo tuyo. Por favor, acá al micrófono, preséntese, caballero, banda, nombre. No sé si quiere hablar de temas, de estudios, expectativas de vida que quedaron ahí a mitad de camino. ¿Y si habla de la banda? Quiere mejor, ¿no? ¿Estamos con quién acá? Cristian Rodríguez, vocalista de Avernal. ¿Qué tal, eh? Así nomás. Un señor que se encuentra en todas las fechas, ¿eh? Sí, uno pues, siempre lo encuentra como público. Qué bueno verdad, que es eso, loco. Eso es lindo encontrar. Me gusta, me gusta. Está allá atrás, así como quien no quiere la cosa, entre medio disfrutando, del público. Disfrutando. Disfrutando de las... La verdad que sí, una vuelta me acerqué y le... ¡Ay! Eso por acercarse. Dios mío, Enzo, ¿qué pasó? Te acercaste y ¿qué pasó? Claro. Me rompió el oído. Ahí está. ¿Por qué ahora me rompiste no me el oído, Cristian? Bueno, no. Ahora no me escucho. Así soy. Ahí está. Ahora no me escucho, no me estoy escuchando. No, no, yo. Pero debe de haber sido el golpe. Sí, hubo un golpe. Sí. Me quedé sin tiempo. Un acople. Sí, el pequeño acople. Igual, no, yo no me sigo escuchando. Una vuelta nos encontramos en el... Ay, ¿cómo que se llama este que está ahí al lado del Coto, enfrente del Coto? Uniclub. El Uniclub. En Uniclub, sí, voy bastante ahí, soy habitué. Amigo de la casa. Y me acerqué y te dije, qué lindo siempre te encuentro en las fechas como público. Qué me gusta, me gusta ir a ver. Creo que esa vez fue que tocaba Granada, me parece, y no me acuerdo. Sí, qué tocaba Granada. Sí. Esa noche. Pero voy bastante, voy a todo lo que puedo, me acerco. Me acerco a ver a las bandas, me gusta cuando tocamos ver a las bandas soporte. Cuando estamos en festivales me gusta ver a las otras bandas que tocan. No siempre podemos llegar muy temprano a los festivales, pero tratamos de llegar lo más temprano posible y estar ahí, estar en el puesto de merch, estar. Nos gusta participar. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en el Furia 2, en ese no estuve. ¿Estabas vos en el puesto no, de merch? En el primero. ¿Qué hizo los 10 años? En el primero. En Campana. Ahí estaba. Es más, el puesto de merch lo atendías vos. Sí, estaba. Mi mujer, Valeria, ella me da una mano con ese trabajo. Y esa fue una de las primeras veces que la emperné ahí. quedó con el grillete en la pata para siempre en el puesto de merch. Pero sí, estoy. También me gusta estar ahí en el puesto. Por más que está ella, que es la que se ocupa, yo voy, estoy. Claro, me gusta estar ahí, mirar, romper los huevos. No sé. Ahí estuviste hasta que subiste a tocar. Después estuvo tu... Sí. Tu tenemos mujer, una también. Nota una, en YouTube, en el canal. Sí, YouTube, es verdad. Hicimos una nota ahí. Sí, ese día 6. Exactamente. Bueno, con respecto a esto... Y bueno, de ahí hasta ahora. Sí, se vino el Furia, lo más reciente de... Sí. De todo esto, bueno, ya estuvieron tocando después no, del Furia. Lo último que tocaron fueron... En el Nunca Más. Ahí en está, el 24 en de marzo en Congreso. Por eso, fue la misma la otra semana. A la semana siguiente, sí. ¿Cómo fue la experiencia de allá de Zárate, perdón, Campana? Estuvo buenísimo. La verdad que comparándolo con la primera edición, noté que ellos, o sea, la productora, ellos, los Vida, aumentaron la propuesta... De manera enorme. Estuvo buenísimo todo, pero el sonido... La primera vez estuvo buenísima, pero esta vez creo que hubo mejor sonido, mejor todo. El predio estaba buenísimo, más allá de la lluvia, que claro. Fue un dolor de cabeza, pero así todo, pero había así un montón buenísimo. De gente. El sonido fue espectacular, me parece que todas las bandas que llegué a ver, obviamente no escuché a Bernal porque estábamos tocando, pero más allá de eso, no, todo. La onda siempre con ellos... cada vez más cantidad de bandas y atendiendo bien a todo el mundo, estando ahí, me parece que una producción hermosa la del Furia. Con respecto a esa, eso que dijiste, ¿no? Está bueno, ¿no? Esto, volvemos toda, no, todo. Empiece a grabar ahora. Me olvidé de grabar, bueno, por el Instagram. ¿Está bien ahora en Twitch? Estamos saliendo. Estoy o sea, fue algo. Igual después vamos a decir las repetidoras y demás, porque esto después sale por todos lados. Con respecto a lo que tiraste ahí recién, ¿no? ¿Sos de esos músicos que le gusta sentarse a ver si te pasan una grabación, no sé, de celulares o que alguien te filme todo el show? ¿Te sentás a ver? Porque hay muchos músicos que no le gusta. Yo, por ejemplo, en el tema de radio no me gusta esto de las cámaras. Antes de esto estábamos en Radio Capital, que era tipo estudio televisión, y no me gustaba mirarme. No sé, claro, cómo lo vivís vos a eso, porque dijiste... Yo miro todo. Miro todos los videos, bandas. Me etiquetan, sí, en 100 historias y yo miro, claro, las 100 historias. O sea, miro todo porque quiero ver cómo lo veía, claro, cada uno. Ver, en algunos celulares se rompe todo el sonido, en otros, sí, se escucha muy bien. Sí, porque hay gente, sí, que tiene, sí, unos celulares que... Sí, obvio, obvio. Son una... mucha tecnología, ¿no? ¿Y sos crítico de vos mismo? Sí, soy el peor, el más hijo de puta conmigo. Nadie es tan hijo de puta conmigo como lo soy yo. Te podría decir. Pero ¿por el qué? El verdugo, digamos, de sí mismo. Claro. Y porque soy así, qué sé yo, soy siempre, soy muy autocrítico. O sea, hay veces en las que también me tiro flores, pero, claro, pero bueno, soy el primero en darme cuenta cuando... O sea, cuando algo no me salió bien, o cuando pifio, cuando... No pifio, pero qué sé yo. Claro. Si me corro de tiempo, si, no sé, estoy, siempre estoy ahí. Hay cosas que solamente por ahí el músico se puede dar cuenta, ¿no? Claro. Que por ahí la gente abajo viviéndolo, tiene que ser muy exagerado lo que no, pase, claro, para... Exacto, no, exacto. No, no pasan cosas exageradas. Claro. En realidad, te dije eso, pero era, sí, peor antes que ahora. Pero yo supongo que el público... Es público, no es músico, ni compositor, ni cantante. Entonces, cuando se va a ver la banda, no se está pensando, ay, mirá, pifió, ay, no, van a disfrutar. No, claro. Y de repente el músico arriba, por ahí hay veces no tienen retorno, por ahí hay veces nos preguntan, ¿se está escuchando bien? Porque yo no lo estoy teniendo. Y el público le dice que sí, está bien, y por, sí, ahí hubo unos pifies. Pero el público no se dio cuenta. O sea, está también el crítico que se piensa que es, no sé, qué sé yo. Sí, hay gente, sí, hay mala que va, claro, a criticar. Hay gente que va a criticar, sí, hay gente que va a criticar. El crítico, vamos a decir la verdad. Pero eso, ¿no?, eso es aparte, así que no lo vamos a hablar, no lo vamos a nombrar. No, ni hablar. Pero yo creo que el público va y disfruta de la banda y le pone toda la mejor. Y abajo se escucha de lo mejor. De repente nosotros, bueno, te vimos en, los en dos, el 24 y te vimos en el Furia. Vimos a toda la banda y la verdad que sonaron terrible. Así que... Y hay una cosa que decir, que el tipo de sonido que había, o sea, los equipos y todo eso, eran lugares completamente distintos. Pero, muy bueno, pero el desenvolvimiento y el escuchar a la banda era... O sea, La verdad que lo mismo, el Nunca Más, o sea, me saco el sombrero. La verdad que estuvo buenísimo. Este año estuvo terrible. Es la primera vez que participábamos y, de hecho, la verdad es que nunca había ido al evento tampoco. ¿No? Te cuento, o sea, te cuento. Antes... Me gustaba toda la propuesta, me parece, aparte obviamente que banco la parada con ellos, sí, ¿no? Pero nunca había ido por una cosa o por otra, nunca había ido al recital. Y había gente que me había dicho, y fíjate que el sonido, que no sé qué, pero la verdad es que nosotros agarramos viaje sin saber con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que me pareció todo de 10, desde el armado de todo, o sea, la sincronización con la que salieron todas las bandas, tocaron 14 bandas en un día. Sí. Y salió todo de 10, no vi ningún quilombo, ni cosa rara, ni problema de inseguridad, ni nada, me parece que estuvo todo muy bien. Sí, cuando la gente se portó muy bien también, o sea, acompañó. Sí. Siendo un evento al aire libre. Claro. Ya era el número 17, ¿no? Era el número 17. Años antes... se hacía, viste que a los costados, sobre los laterales, hay como unas plazoletitas. Me no contaron sé, que lo hacían, se lo hacían ahí, ahí arriba. Glorietas. De hecho, sí. En algún momento, hace unos 5 o 6 años, a Serpentor de ahí le robaron una guitarra. O sea, claro, te cerraba Serpentor y les robaron una guitarra. Hoy, desde que se metió el sindicato de músicos a acompañar y a apoyar en la organización que pone el escenario, que ponen el sonido, viste, se organizó mejor y la verdad que hemos visto muchas bandas va creciendo y va sonando creciendo muy sí, bien, sí, un muy buen festival. Buenísimo. Hace 3 años más o menos, uno de los primeros con más o menos lo mismo de equipamiento fue De Espaldas al Congreso. El año pasado ya fue igual que este, de este lado de claro, Rivadavia. Y cada vez se va viendo que se va, como decís vos, el tema de los tiempos y demás se acortan y se está... Sí. Organizando mucho. No, estuvo mejor. Todo bien, hicieron un vallado atrás del sí, escenario también para que sí, estuvo bien organizado. Para los músicos, había, que éramos se muchos músicos, de la gente, muchas claro, bandas, claro, cada uno con sus bártulos. Y hay eso, que armar la batería, los platos. Sí, estuvo muy bien. La seguridad estuvo bien visto. Eso también estuvo muy bien, lo de la seguridad, y estuvo muy bien que hayan puesto un backline fijo para todas las bandas. Un backline de calidad para todas las bandas. Obvio. Que todas las bandas accedieron a eso también, porque, bueno, nosotros no usamos esos equipos, usamos otros, pero la verdad que era todo de primer nivel. Fuimos con lo que había y tocamos en las mismas condiciones que tocaron todas las bandas, lo cual me pareció bárbaro. Y sobre todo porque había buen backline para tocar. El tema es que eso hace que... Agiliza todo. Se agiliza y aparte se nivela hacia arriba, no se nivela hacia abajo. O sea, exacto, bueno, esto, a ver, ¿cuál es la banda que va a cerrar la top? Va a tocar con esto. Bueno, entonces, con y acá, para abajo, igual, todos tocan con lo mismo. Espectacular. Sí. Eso estuvo genial. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de festivales y estamos hablando de 2 festivales puntuales, ahora estábamos hablando del festival Nunca Más. Sí. También estuviste en el festival, estuvieron. En perdón, Furia. En el Furia. Este año tuvieron una propuesta también muy alta, con una vara muy alta. ¿Qué es lo que nos podés contar de la experiencia de esos semejantes sonidos, de esos semejantes también escenarios? Como está bien, fueron más grandes que los que tuvieron acá y que la verdad que ambos 2 festivales crecieron sí, muchísimo. ¿Qué nos podés contar de Furia? La verdad que, como te decía hace un ratito, noté una mejora ya desde lo que fue la primera edición, en la que también pudimos formar parte. Ya una mejora a todo nivel, o sea, mejor sonido, mejor todo. Pero para nosotros ya es una buena experiencia estar en este tipo de festivales, que hay un montón de bandas, que nos ve un montón de gente que por ahí no te va a ver de por sí, o porque no le gusta el estilo, o no sé, mucha gente te descubre ahí. Para nosotros está bueno, o sea, festivales que tienen mucha convocatoria, que está todo bien organizado y que hay un buen sonido y te tratan bien, está bárbaro. Nosotros contentos de formar parte. ¿Y ahora con qué se viene a Bernal? Porque, bueno, ya hablamos de festivales, ahora vamos a enfocarnos en lo que es la banda. Sí, lo próximo, ahora este sábado, vamos a tocar en Monte Grande, en el Centro Cultural Metamorfosis, junto a Monje y Morgue. Eso es lo próximo y después no tenemos nada más cerrado. Estamos haciendo todo muy a corto plazo. Todavía no hicimos nuestra fecha en Capital. Estamos todavía tratando de cerrarla para próximamente. Sí. Pero nada, estamos haciendo las cosas a corto plazo porque está muy difícil con la economía y cómo está toda la situación social en el sí, país. Entonces, programar cosas a largo plazo se nos está haciendo un poco complicado. Así que medio que estamos ahí listos, ensayando, laburando, componiendo material nuevo, laburando en eso, enfocándonos en eso. Ajustándonos con el bajista nuevo que entró estos 2 shows, que fueron los primeros 2 shows del año, fueron con bajista nuevo. Tulio es el nuevo bajista que entró en reemplazo de Frankie. Y bueno, nada, estamos trabajando mucho con él, sacando canciones porque De paso, aprovechamos a renovar la lista, ya que entra un músico, un integrante nuevo, por ahí cambiar y renovar un poquito la lista, a lo que veníamos sí. haciendo en los últimos años, y laburando en el material nuevo. Y las fechas están tipo medio ahí en un, casi te diría en un segundo plano, o sea, sale una fecha, nos la cargamos en un mes y medio, mes y piquito, tenemos la... ya la cerramos ahí. La cerramos. Pero no estamos programando cosas así con seis meses. Me escriben algunas veces de gente del interior que nos pregunta para cerrar una fecha en octubre. Y yo la verdad que hoy no sé ni qué decir. Claro. ¿Te paso el precio de lo que vale el show hoy? O ya el pasaje de lo que vale hoy a lo que valga en seis meses. No tenemos idea. No sabes lo que puede pasar. Es como que... y si cerrás algo ahora... Y corres el riesgo de que después cuando se hace la fecha no te sirva, no te rinda, cubrir. ¿Entendés? Claro. No cubrir tus gastos. Entonces como que medio que está todo tan raro y tan complicado. Tan sí. complicado que bueno, vamos de a poco y vamos programando a corto plazo. ¿Y cómo está compuesta la banda ahora que decís que tienen el bajista nuevo? Entonces, ¿cómo está compuesta? Nombralos a todos. Bueno, está Fede Ramos en guitarra, Gonzalo Varela en la otra guitarra, Germán Rodríguez en la batería, Tulio Navia en el bajo y yo estoy en las voces. Con respecto, ¿no?, de lo que estábamos hablando, la situación económica y demás, vos dijiste también del tema de lo que es el Nunca Más y demás. ¿Vos cómo ves las posturas de algunas bandas? ¿Cómo crees vos que puede repercutir en algunas bandas? Porque hoy estamos viendo, como decís, un clima raro en el país, ¿no? Sí. De demás. Claro. De decir su postura con respecto a una ideología, ¿le puede afectar a una banda en su futuro de decir, che, loco, yo estoy en contra de esto y a favor de esto, y esto me parece esto y el otro? O preferís... No exteriorizarlo para no crear conflicto con el público. Desde tu forma de ver, digamos, si querés separarlo de tu sí. forma personal de lo que es una banda. Porque hay muchas bandas que por ahí se quemaron en otra época, ¿no? Sí, sí, es verdad. Primero que nada, lo que más me atrajo de tocar en el festival Nunca Más es que es no partidario. Porque la realidad es que no van con ningún partido político. Ahora, pero que me vengas a decir que no fueron 30.000 y que ese tipo de cosas, ya tengo un límite. Claro. Entonces, yo doy mi postura. Yo sí creo que fueron 30.000, seguramente hasta habrán sido más. Y también soy de la postura de que esto no puede volver a pasar. O sea, un atropello así de grande de parte del poder, me parece que no puede volver a pasar. No me gusta sentirme ni perseguido ni nada, pero bueno, yo digo y doy mi postura. No banco ningún partido político, eso también lo dejo en claro. Hay mucha bolsa de gato, bolsa de mierda, mucho, está todo revuelto, todo mezclado. Hay gente que está reconfundida, me parece que está bancando posturas que... Sí. Pero bueno, sí. Nada, cada uno, que si eso te puede perjudicar, seguramente. Te doy un ejemplo, claro. Hubo gente que nos empezó a seguir a raíz de que tocamos en el festival Nunca Más. Se enteraron de nosotros, de la existencia de Avernal, por claro. eso. O bien en una banda a la que ni fu ni fa, y de repente vieron, upa, pero los locos están tocando acá. Y tuvimos en un fin de semana 150 nuevos seguidores, pero también tuvimos 50 que nos dejaron de seguir. Claro. Lo cual... Claro, lo que decíamos, ¿no? Obviamente, puede pasar, qué sé yo. Y eso que son una banda de así... Sí, pero bueno, la gente que nos dejó de seguir se ve que no se había dado cuenta que, claro, que no podríamos nunca bancar claro. un genocidio, un gobierno un genocidio. Hay un tema con eso. Más allá de que es el Festival Nunca Más, no es un festival apoyado por ningún partido político. Independientemente de eso, hay una posición política dentro del festival. Es diferente, claro. Claro, seguro. Pero el tema es que hay muchos que lo miran de afuera que no ven esa diferencia. No, claro. Es un evento político no partidario. No partidario, claro. Entonces, que no toma partido por esto o por aquello. O sea, esa es la forma en la que se la que ellos, de hecho, en la organización Nunca Más, se presenta. O sea. Sí, sí, de hecho es así, pero lo que yo digo es que hay un montón de gente, mucha gente que realmente no entiende la diferencia. Claro, no entiende la diferencia, entonces ahí es cuando la banda de golpe se está metiendo en política. Claro, se metió en política. Chango, pero nosotros siempre hemos se mete en política partidaria, porque política, quieras o no, con tus letras en cierto momento, haces. ¿Sí? O sea, y haces declaraciones que también son políticas. De hecho, nosotros mismos acá muchas veces hablando, sí, hacemos declaraciones que por ahí no son partidarias, pero son políticas. Claro. Entonces, listo. Lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar la política partidaria de hacer política o de estar en un evento que es político, pero no partidario. Eso, claro, es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Sí. Bueno, de hecho, todas las fotos que subimos del evento... hubo muchos comentarios que, bueno, solamente uno contesté porque dije... ¿Para qué enroscarte ahí? Claro. Son, porque son comentarios contra partidos políticos. Exacto. Claro. O sea, no tiene que ver, no tiene que ver con el partido. Son fotos de bandas. Claro. O sea, yo no estoy poniendo un partido acá, estoy poniendo una foto de bandas. De una banda tocando. Y bueno, fue al único que contesté. O sea, trato de no enroscarme en esa... Yo me vuelvo loco. Pensamientos boludos. Pero... Yo me vuelvo loco. Yo miro, de hecho, yo miraba cuando, no sé, a Helker hizo la publicación de que tocaban en el festival y lo mataron. O sea, no sé, había 100 comentarios, ¿entendés? Entre buenos, defendiendo, y comentarios de mierda, de gente odiando por el hecho que de la banda esté ahí. Porque claro, pasa que... Claro. Aparte, vos te ponés a fijar. Los Kirchner es como que tomaron esa bandera. Sí. Y entonces están metiendo todo como que... En la misma bolsa. Claro. Si la levantaban los Kirchner, entonces no, hay que matarlos a todos. Sí. No, o sea, hijo de puta. O sea, yo algunos comentarios que vi que ponían, no fueron 30.000. Eran menores que yo. Y bueno, si fueron 8.000, igualmente... Aunque hubiera sido uno. Aunque hubiera sido uno. Que ser, ni uno. Porque una cosa es enjuiciar que la ley aplique. Y otra cosa es que lo desaparezcas y que la familia no sepa dónde está. Exacto. Justamente. No me importa si son 8.000. Son 8.000. O quedarse con los hijos nacidos en cautiverio. Violar a las vivas. O sea, había un montón de cosas que no... Sean 30.000, sean 8.000, hubiera sido uno. Ni ese uno tenía que haber existido. No. Porque el Estado no está para eso. El Estado está para aplicar justicia, no para decir, pensás distinto, no, te para hago aplicar concha. Mafia, o sea, eso, claro, es de mafia. O sea, pensás distinto, te hago concha, te mato. Claro. Los que dicen, fue una guerra. No, porque las armas que tenían eran distintas. No, y aparte, exacto, la forma de operar, o claro, sea, todo. O sea, el poder que tenía cada lado era distinto. No hayan hecho nada, obviamente, no que hicieron, pero... Sí, sí, sí. Pero no, sea, estaban en las mismas, no, condiciones. En las mismas condiciones. pero una es cosa... No es lo mismo que venga a jugar el Barcelona contra Barraca Central. Es así. Pero hay una realidad, Walterio. Una cosa es que lo hagas vos y que yo, Estado, te busque a vos para detenerte, te juzgue y te condene con todo el peso de la ley. Exacto. Y otra cosa es que yo, Estado, lo haces vos y voy y busco a tu mujer, a tus hijos, a tu tía, a los hago mierda, los hago mierda para que me digan dónde andás vos, claro, y secuestro a tu sobrino y lo desaparezco a tu hermana. Eso no puede pasar. Y aparte los torturás, o sea, no, es como que... No, eso no puede pasar. Esto no puede estar en discusión. No, obviamente. O sea, entonces... Obviamente. Nunca más de nuestra parte. Sí, no, es, yo me puse, esa es nuestra postura. Yo después me puse a discutir en el medio ahí. Esto lo estoy contando recién ahora porque no se los conté, no sé por qué ese día. En el medio del show, no, creo que los chicos de San Juan. ¿Cómo se llamaba la banda de San Amalgama. Juan? De Amalgama. Uno se me... Ahí que estábamos hablando, yo estaba con unos amigos hablando. Y uno dice, sí, pero igual salta de atrás. ¿Viste cuando te hablan de atrás porque escuchan lo que vos estás hablando con otra gente? No fueron 30.000. ¿Y qué haces acá? Y justamente esa fue lo primero. Y no, porque le digo, pero hoy... Fuera de joda, me tuvieron que agarrar y sacarme porque la cosa se estaba poniendo... Le digo, ¿vos qué haces acá entonces? Si vos decís cuestionar esto, el otro, esto es por esto. Si vos decís que no fueron, entonces, ¿qué haces acá? Y no, porque... Claro, ni siquiera banca su postura, porque si banca si por ver un recital gratis, claro, estás acá, vas con otro, loco, tomátela. O si no, callate la boca y no digas de. Bueno, esa fue una de las cosas. Vas a provocar. O sea, claro. Esa fue una de las cosas que yo dije. Extraño que a lo mejor el que te dijo eso, el que gritó de atrás, es alguien que está buscando provocar justamente para desearme de quilombo y para después poder tener una... Claro. Una excusa, claro. Mirá lo que pasó. Ni te extrañe que sería gente... enviada por, como pasa en muchas para hacer cosas. Eso, ¿viste? Sí, o sea, a mí una de las cosas que me llamó la atención es que durante mucho tiempo del recital no hubo policía. No hubo casi, yo no vi. No hubo policía. No vi uno en toda la no noche. Hubo policía. Estaban por la marcha de no, Plaza no, no, de Mayo. Pero en la zona. No, no. Yo no vi dos policías del, o sea, el escenario estaba acá del otro lado. Contra la pared, allá escondido, contra el ministerio, no sé qué carajo es lo que está ahí. Capaz que estaban porque están en el barrio. Claro, o sea, estaban siquiera, ahí acuchuchaditos. No estaban, sí. Pero y así todo, la gente. Como en todo. Y la gente no le faltó el respeto. No, o sea, vos te vas al. Iba a hacer un nombre. Vos te vas a algún recital. Pasó ahora en lo de Mega. Estás saltando y siempre hay uno que va a robar. Que sí. No. Entonces, pasó ese día también. Pero no fue algo. Habitual ni orquestado, el 99% de la gente se comportó como se tiene que comportar. Entonces, con sí, eso demostramos. Siempre hay igualmente, mucho. Obvio. Claro. Es más, en eventos así tan multitudinarios, hay gente que va, gente amiga de lo ajeno. Claro, que va directamente a aprovechar la situación. Pero pasa en todos lados. Pasa cuando pagás una entrada en un evento importante o te puede pasar ahí, bueno, obviamente. Hoy, justamente, me tocó en el 65, cuando bajé acá. ¿Quién te tocó, Walter? No, vi que le robaban pensé que a una chica el celular. Que ella no estaba por bajar, estaba cerca de la puerta con el celular y habían subido por Parque Rivadavia, un poquito más allá, por Avenida La Plata, tres o cuatro que ya uno se da cuenta. Uno se pone en el medio, el otro se va al fondo en la puerta de atrás. Cuando la gente quiso bajar, los cuatro se amontonaron contra la chica, que no bajaba, le manotearon el celular y se fueron. Es que sí, a mí también me pasó en el 12. No a mí, sino verlo, sí. ¿No? Sí, no, no. Y retomando con Avernal, perdón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, porque quiero o no, vos no te das cuenta y el tiempo va pasando. El tiempo pasa y está bueno. Lo nuevo. ¿Cómo están trabajando? Estamos, te iba a comentar, justo me diste el pie. Me dijiste que están en material nuevo. ¿Quién compone? ¿Componen todos? ¿Compones vos solo? ¿Cómo se maneja? Mira, la música la compone Fede. Venía ahora escuchando los demos que Fede nos manda. Fede es el guitarrista y es el que compone toda la música desde hace ya varios discos. O sea, desde El Sangriento para acá, él es el que tiene la batuta de la música. Más que nada porque es el que más compone. Siempre hubo de alguno de los otros guitarristas algún tema, sí. Pero la mayoría de la música, el 80-90% de la música, la hace Fede. Y labura en la casa, tiene su home studio, así que entonces graba él, arma las baterías con algún programa y nos manda los demos, casi es la canción, solo que no tienen la voz. Y después yo trabajo sobre eso, yo en realidad voy escribiendo en paralelo. Siempre hicimos las cosas medio de la misma manera. Yo ya más o menos sé de lo que voy a hablar. El disco generalmente va a tener una línea, un hilo conductor. Sí. Entonces yo voy escribiendo y escribiendo y escribiendo sobre un mismo tema que después lo divido en las canciones que Fede nos vaya pasando. Así que bueno, nada, ahora ya hay 6 temas que están terminados, que falta muy poquito como para que estén todas las canciones para grabar un disco. Yo todavía no tengo todas las letras, estoy trabajando en eso. Todavía nos faltan unos meses de laburo. Pero bueno, nada, viene bárbaro. Yo estoy contento, a mí me gusta. Ya cuando me mandan las canciones y la escucho, digo, esto va a quedar, y me agarro la cabeza. Ya, bueno, ya que vos, es una buena señal. Tu propio crítico esté contento, eso. Exacto, es una buena, ¿viste? Señal. No, pero yo soy muy crítico de mí mismo. A Fede lo amo, o sea, él todo lo que haga me va a parecer bien. Rara vez le digo, esto no me gusta. O sea, él es igual que yo conmigo, él es con él mismo. Entonces, bueno. Cuando él nos manda algo que ya le gusta, recién cuando a él le gusta, nos lo manda. Muchas veces nos mandó canciones que nos parecía que estaban buenísimas y él les terminó buscando la vuelta porque había cosas que no le cerraban. Y labura y te termina demostrando que tenía razón, que no estaba que no estaba. Nosotros queríamos que sí. Así que nada, laburamos de esa forma. Él arma las maquetas en la casa y ahora sobre estas maquetas yo voy a ir grabando voces y después en algún momento entraremos a grabar el disco final. Pero primero hacemos como varios, o por lo menos en los últimos dos discos, laburamos así y nos dio buen resultado, que es grabar todo como si estuvieras grabando el disco, pero en el estudio de Fede o, no sé, o en la sala. Armar como maquetas completas de cómo quedaría la canción y, sí, y está bueno escucharlas antes de entrar al estudio. En el estudio ya llegás como mucho más afilado, ya como mucho más con las ideas mucho más claras. ¿Y tienen un tiempo límite? ¿Se pusieron? ¿Ustedes dijeron queremos que salga este año? ¿Para tal fecha lo queremos tener? Este año, no sabemos qué para qué fecha, pero nos encantaría que salga este año. Salió en 2020, el último salió en 2020, estamos en 2024. Ya es tiempo. Está bien, me parece que es un buen momento. Y venimos, la verdad que a Son Pantelli le sacamos el jugo porque lo retocamos ese disco. A pesar de haber salido en pandemia y todo, y con lo poco que se podía tocar, nosotros pudimos incluso en el 2020 tocar en vivo. Tocamos en Uniclub, con mesas, pero tocamos en Uniclub. Hicimos dos funciones, un viernes y sábado, a fin de año en el 2020, así que hasta esa nos pudimos dar. Hicimos los live session con ese disco y después tocamos todo lo que se pudo, nos fuimos de gira, que los dos últimos discos son como medio lo que más estamos mostrando, ¿no? Claro. Tratamos de tocar temas de todos los discos, pero con los dos últimos es con los que más estamos laburando a pleno. Con respecto a esto, ¿no? Contale a la gente cómo los encuentran en las redes, cómo pueden escuchar su música. Y para los que somos más, ¿no?, de nostálgicos, ¿hay merchandising, hay discos físicos? ¿Se viene disco físico del nuevo o solamente va a ser...? Sí. Nosotros somos una banda de disco físico. Sí. O sea, todo el material que tenemos está en disco físico, salvo los que están agotados. Hay títulos que... Pero bueno, ahora se acaba de reeditar hace meses No Hope, que es el segundo álbum de Avernal. Lo reeditó Disembodied Records con un disco de bonus track. O sea, es doble, un montón de data, una edición hermosa, la verdad. ¿Cómo se consigue? Nos escriben directamente a la página. Nosotros nos manejamos bastante con el Instagram o con el Facebook. Sí. Avernal Argentina es la página en Instagram y en Facebook es Avernal. Nos buscan como Avernal. Después tienen el canal en YouTube en donde pueden ver ahí los pocos videos que tenemos o algún que otro videito en vivo, cosa suelta ahí que ande dando vuelta. Y después tienen el Bandcamp, que en el Bandcamp pueden descargarse, muchas gracias, en el Bandcamp pueden descargarse los discos también, es una buena plataforma, y para el que se descarga, es una descarga que no es gratuita, claro, pero eso nos llega a nosotros, o sea que... Que están ayudando también a la banda. Que está bueno porque mucha gente por ahí no sabe cómo es la historia. Pero tenemos material, hay remeras. Nosotros tratamos de estar bastante activos con el tema del merchandising y con los discos porque es como algo que también le da una entrada a la banda para seguir trabajando. Y lo hacemos nosotros. Generalmente es todo autogestión. Los últimos discos tuvimos la suerte de que nos editen sellos independientes. Son Pantelli lo editó Grindr Cirujano Records. Disembodied reeditó el primer disco y ahora reeditó el segundo. Sacó un box set con dos discos, dos cassettes y toda la bola. La Quimera, por ejemplo, que es el disco anterior, hasta ese veníamos sacando todos nosotros de forma independiente. Y este disco, dijiste, tienen ya 6 temas. Sí. ¿Lo van a hacer algunos más o lo van a alargar solamente con 6? No, seguramente va a haber un par de temas más. Son temas no tan cortos, igual, como para tirar un adelanto, en realidad no tengo nada para que se pueda escuchar, pero nada, son temas que no son tan cortos. Hay una vuelta de tuerca, siempre tratamos de que cada disco no sea igual al otro. Igual ya en los últimos dos discos venimos como marcándonos una línea un faro ahí que nos dice a dónde vamos, ¿viste? Va por ahí, o sea, es un poco como un resumen, si se quiere, musical. Yo creo que por ahí con la letra y todo, es como que terminamos de darle la vuelta, ¿no? Y mi última pregunta. ¿Por qué Bernal? A Bernal sería infernal. El Averno es el infierno, Avernal, infernal. Es así de... De corta. Me encantó el nombre cuando lo propuso un amigo, es un amigo. Pero el loco fue el que iba a ser el primer cantante de Avernal, en realidad. Yo tocaba el bajo, Martín Ayala iba a cantar, que es el cantante de una banda de la zona de Berazategui y Varela, que se llama Desmort. Sí. Hoy es Desmort, tocan en vivo todo. Y él sugirió en la bolsa de nombre, él sugirió Avernal y nos explicó, Avernal, el Averno es el infierno. Y es como si fuera en tono poético, digamos. Una mezcla de Es en dos, castellano, claro. Pero es como más poético. Es un lenguaje más antiguo, capaz. Pero bueno, es en castellano, Avernal, infernal. Aguante. Gracias. El demonio. Con respecto a lo que decías, recién decías, uy, justo no tengo nada ahora. Cuando tengas, contá con nosotros para pasarlo. Por ahí le decís, Walter, mirá, sacamos uno, acá tenemos el tema. Y lo pasamos, abrimos el programa, contá con nosotros, ¿eh? De una, en cuanto haya material, se lo vamos a acercar, obviamente, para que lo pase. Y bueno, y las puertas siempre para... Siempre las puertas de Frecuencia Metalera van a estar abiertas para Bernal, en general. Si tenés fechas... Para vos en particular. Tiranos. Muchas gracias. Los flyers, nosotros los compartimos... Si hay público en audio también. Nosotros estamos para eso acá. Siempre estamos... Lo que necesites de Frecuencia Metalera. Exactamente. En cuanto a difusión, en cuanto a acompañamiento, contá con eso. Esa es la idea de este programa. Apoyar el metal en todas sus variantes y darles un espacio para que quienes nos escuchan... Lo puedan escuchar cosas que por ahí no han escuchado nunca o por ahí que conocen y también las vuelven a rever. La idea nuestra es esa, estamos acá como un vehículo, porque lamentablemente si vos te vas a lo que es lo oficial, en ningún lado te dan espacio. Entonces, no, por eso nosotros somos agradecidos de este espacio. O sea, cualquier espacio en el que estén pasando nuestra música para nosotros es súper importante. O sea, los 10, 100, 1000 que te escuchan, a mí me sirve. O sea, bueno, y justamente con 700.441. Las repetidoras, ¿las tiene ahí Normán López? A ver, para que acá quede... Pero acá, mientras tanto, voy a tirar una que no le gusta al señor Jorge Juárez. A pesar de los estilos... ¿Qué estilo? ¿Qué? No me jodaba con estilo. Y todo lo que es... Es todo metal, papá. Es todo metal. Ahí tengo. Está. Y el Furia lo demuestra. Porque la gente que va al Furia te va a ver todas las bandas. Vos lo ves a todos. Y en este último Furia, en medio del barro, encontramos a gente viendo a todas las bandas. Entonces, sí, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Basta de eso de diferenciar y de separar. Digamos, loco, esto es metal y acompañemos a todas las bandas, acompañemos a todos. No nos olvidemos del que fue ahora hace poquito en Don Orione. También que tuvimos nosotros que fue para una convocatoria. Para ayudar, y hubo gente de rock también que también disfrutó de las bandas de metal. Del power. Mirá esa mezcla que hubo. Estuvo La Hija de Huff, estuvo... Una banda de punk rock. Willy Quiroga con Bog Day, estuvo Orcas, estuvo Arpón, estuvo Acerot. Ah, mirá qué bueno. Como los chicos estos, no me acuerdo nunca cómo se llaman, los que hacen los que tributo de... a Héroes del Silencio. Sí, me olvidé el nombre, pero la verdad... Un domingo desde el mediodía hasta las 22, 23 horas que duró, con toda la gente ahí convocada, era para juntar... La entrada era algo, un alimento no perecedero... Para los comedores. Para comedores de la zona que no están recibiendo nada. Justamente, volvemos otra vez a lo mismo, ¿te das cuenta? Y la gente acompaña. Ahí tenés las prioridades, ¿viste? ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, Pero hay gente para todo. Pero gracias a Dios está la gente como Edu, Valle, como Dani del Amparo, que organizan todo este tipo de cosas. Y la municipalidad, la gente de Almirante Bronca acompañó y se dio el predio y todo también. Aguante eso. Bueno, repetidoras, ¿dónde se va a escuchar desde mañana? ¿Dónde se va a escuchar desde mañana? Por Latidos del Metal todos los días durante las 24 horas. Por De Monterrey Radio, los sábados, 12 horas. Metal Argentu, miércoles, 18 horas. FM Ser Metal, domingo, 12 horas. Roque Arte Radio, sábados a las 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Rock Live Radio. En Costa Rica vamos a estar escuchándolo a las 15 horas. Y a las 12 en Argentina, los miércoles, perdón. 15 horas de Costa Rica, 12 horas de Argentina. Exactamente. Los días miércoles. Mañana. Los domingos, por acá, por Mixtape Radio. Mixtape Radio. Muy bien, vamos todavía. Horas. Y los jueves, ahí está. Vamos a estar por Choice Radio. Saludos a Alberto. Alberto, sí, Boquia, que siempre está ahí. Gracias, Beto. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Ya no queda casi tiempo. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Sí, vamos a cerrar escuchando un tema de Avernal. Y la pasó bien el invitado. Y esperemos que sí. Ahora hay que comerle torta. Estás mirando la torta, el invitado. Ahora la agarró hambre. Haceme un favor. Este fin de semana, esta semana que viene, viene una banda mexicana. Viene un cantante de una banda mexicana a tocar acá, va a tocar con varias bandas, con músicos argentinos. Sí. Nos mandó un saludito. Lo vamos a escuchar ahora y después escuchamos la canción. Son 30 segundos. ¿De Petersen que lo traen? Sí, sí, sí, sí. Yo le pido disculpas, no teníamos tiempo para hacer la entrevista. Claro, está complicado, pero igual ya vamos a estar hablando. Así que dale, pasamos la publi y cerramos con Avernal y ya nos despedimos. Desde acá, 199. Gracias. 199. Programa 199. El próximo es el 200. Esto fue Frecuencia Metalera, el cumpleaños de Walter. Ahora vamos a seguir comiendo torta. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Lo que tengas nuevo para presentar, no dudes. Frecuencia Metalera, a partir de ahora es tu casa. Muchas gracias. Vamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Pascual Mesa, cantante de Cafra de México, para enviar un saludo muy especial para Frecuencia Metalera Radio y a todo su equipo de producción. Un fuerte abrazo, cafrones, sigan en el metal porque el metal llegó para quedarse. Frecuencia Metalera Radio, desde México para Argentina, muchachos. Fuerte abrazo, metal.